manicomio. Varios psiquiatras decidieron así, porque dicen que ya no razono desde que te alejaste de mí. Prisionero entre cuatro paredes, paso triste los días sin ti. Cada noche que grito te amo, los guardias vienen por mí. Me castigan, me sedan, me atan, porque dicen que debo dormir. Los calmantes que a diario me inyectan no consiguen que me olvide de ti. Mira, mira lo que has hecho de mí. Un monstruo del año 2000, un loco enamorado que te quiere a morir, un loco desesperado que no consigue salir. Mira, mira lo que has hecho de mí. Un monstruo del año 2000, un loco enamorado que no se olvida de ti, un loco desesperado que sin ti no puede vivir. Me castigan, me sedan, me atan, porque dicen que debo dormir. Los calmantes que a diario me inyectan no consiguen que me olvide de ti. Otro del año 2000, un loco enamorado que te quiera morir, un loco desesperado que no consigue salir. Mira, mira lo que has hecho de mí. Un otro del año 2000, un loco enamorado que no se olvida de ti.